solo a ti. Con un amor profundo después yo sufrí. Y pensar lastimé el corazón, que era bien sincero y en verdad que me amó. Yo no quise llorar de verdad, porque no vale la pena si tú no estás. Dime amor, dime amor, ¿dónde irás? Pensar lastimé el corazón, que era bien sincero y en verdad que mi amor.